Señoras y señores, chicas y chicos de la movida tropical, a partir de este momento vamos a ser testigo de la fiesta más grande de todo el norte argentino. El grito de todas las chicas para recibir a la voz más romántica del país. Con ustedes, Gastón y su grupo, Santa Fe. ...1998-2004... el mejor sonido para tus oídos. Simplemente Gastón y su grupo Santa Fe. Y el grito de las chicas. Dice bien por llave. Quiéreme, de ti me enamoré. Amor, si te busqué en Salta, te busqué en Jujuy y al final te encontré. ¿Dónde? En escombros, dice. Si te busqué en mi corazón y te encontré en lo más profundo de mi ser y te llamé. En los 6 años de Gastón y su grupo Santa Fe, en vivo, en Escombro Forever, ahora y siempre, Gastón y su grupo. Gastón y su grupo. Gastón y su grupo Santa Fe. ¿Por qué llorar más, amor? Te vi, ibas muy bien acompañada, ibas a ser. Y yo pensé que estabas enamorada. Te quise hablar y no me animaba. Y cuando me animé, tú bajaste la mirada. No sé cuando te viste llorar. Pizarro, para Carlos y Pedro que andan por ahí, muchísimas gracias por estar esta noche. Para Michi, para Lechu, para Bebé, para Marquitos y el demonio de Tefrino. Para Cari, Romy, Lore, Gaby de Sólida Pizarro también. ¡Sí! Muy grande. Eres tú, mi amor, la flor que todos quieren robar. Dice: eres una flor de primavera, y su aroma enloquece. Mirándote a los ojos, descubrí la pasión que ocultabas en tu corazón. ¿Cómo dice? A ver. Quiero volverte loca de pasión. Santa Fe. Tenemos saludos para las chicas de Villa Esperanza, para Eli, para Gaby, para Vero, para Romina. Aguante Gastón y la agrupación Santa Fe. Para las mentirosas de Solia Pizarro, el saludo bien grande. Saludos para Sabrina, Joana, Karina, para Reina, Paola y la niña de Castañares, dice Grupo 648. Ahí está el saludo también para mi amiga Florencia, para mi amiga Romina y para... ¿cómo se llama? Para Claudio, que está allá arriba, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para las cachorras, para los boinas que siempre... ahí están los boinas, muchísimas gracias. Tengo más saludos para la niña de Castañares. Un saludo muy especial de parte del amigo Lucho. Y dice así, vamos. ¡Más amor! Que soy otro cuando tú no estás, cuando tú no estás. Que mi tiempo es un montón de necesidad. ¿Y de qué? ¿Cómo pronunciar tu nombre en mi piel? A decir verdad, necesito de tu amor. Así, en la distancia. bailar esta noche, a ver los bracitos arriba. ¿Y dónde están los vagos solteritos? A ver los solteritos. Para las chicas solteras de Villa Teme, el saludo bien grande de Belgrano, ahí están, para las Temes de Belgrano. Les queremos decir a toda la gente, el viernes que viene es el aniversario de Escombros Forever. Está Gastón y su grupo Santa Fe en vivo, junto a la gente del grupo Guindas. El viernes que viene. El saludo bien grande para los chicos del grupo Red, que están por ahí también. El saludo bien grande para el sonidista, para mi amigo que creo que está por allá arriba. El saludo bien grande. Vamos a continuar, continuamos con más Gastón y su grupo. Para la kiosquito. ¡Viejito de las chicas! Yo no escuché nada, ¿no? ¡El grito de las chicas! No he podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscando la vez. Tal vez usted la ha visto, díganle que yo siempre la adoré. Gracias. triste estoy. Consuela mi corazón. grito que se escucha hasta Jujuy. No puedo entender. Y los bracitos arriba. El grito de las chicas. Para los chicos del Cachaque. Para vos, Sony Marcelo. Para vos, Floppy, que el domingo está de cumple. Feliz cumpleaños. Que me anula los cinco sentidos. Hay algo en ti que faltaba y el calor de tus noches que vive en ti, que vive en mí. Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti. Dando vueltas alrededor de tu mirada. Quiero palmas arriba, quiero palmas. Quiero palmas arriba, todo el mundo con las manos bien arriba haciendo palmas. Para las rebeldes del norte grande que están por ahí. Tengo un saludo muy especial para vos, Flor, de parte de su hija que está cumpliendo años. Tantos momentos, tanta historia acá en Salta y en todo el norte. Tenemos una historia para contarle a toda la gente de Salta, Gastoncito. ¡Se la contamos! ¡Vamos! Hoy quiero contarles una historia más. Estaba enamorado, locamente de ti. Pero un día tu familia se desnudó frente a mí. Ya prohibido quererme, pero ellos que saben, yo te amo. Yeah. las chicas hermosas de Como Forever. Dime, dime, dime mi niña. Nosotros el cariño que le debemos a toda la gente de Salta es incomparable. Espero que sigan disfrutando más de la mejor música. Vamos a continuar. Continuamos en el cumpleaños número 6 de Gastón y su grupo Santa Fe. Vamos a continuar, después seguimos, entonces dice. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas quizás las cosas que han pasado. Qué lejos hoy estás, qué lejos han quedado. ¿Cómo dice? Y así te quedarás. La vida es así, te has quedado sola. Porque me dije alas y yo aprendí a volar. Y al volver las manos dejamos escapar. Y el amor de las manos dejamos escapar. Esto va dedicado para todas esas chicas con las cuales alguna vez jugaron con ese amor. ¿Cómo dice? Basta ya, no sigas jugando. Que tu juego ya me está matando. Basta ya, estás consumiendo amor. Mírame, estoy muriendo. Dice. Tu juego me va a matar. Con todos mis sueños ya terminar. Tu juego me va a matar. Con todos mis sueños va a terminar. Tu juego me va a matar. Con todos mis sueños va a terminar. Tengo un saludo para vos, Nora, para Marcos también, y toda la gente de Limache, para la gente de Castañares, la gente del Barrio Centro también, para la gente de 20 de Junio. A los muchachos ahí, dice. Fuiste ave de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. Lo mejor inventamos la aventura de amor. Llenaste mi vida y después de mi partir y decirme adiós. Yo de mi partir para ser. La paciencia se acababa. dedicar para Rodrigo Lamas, para el amigo ese, para la gente de FM1. Muchísimas gracias por el aguante de Gastón y su grupo Santa Fe. ¿Cómo dice? Cuando te vi esa mañana, estabas allí como si nada. Te quise hablar y no podía. Ese cristal no separaba nada. Y yo sentí que me sonrió la vida. Te vi nacer, mi princesa. Yo te lo pido. ¡Sí, sí! ¡Odiame! amor, piedad, yo te lo pido. Óbviame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. El rencor quiere menos que el olvido. Y tú me odias, quedaré yo convencido de que amarte mujer con insistencia. Pero te presente mujer, de acuerdo a la experiencia, que tan solo te odia lo querido. Pero te presente mujer, de acuerdo a la experiencia, que tan solo lo querido. ¿Dónde están las chicas solteras? Parece que se fueron las chicas de escombros. ¿Dónde están las chicas que se quieren ir con Gastón y su grupo Santa Fe? A ver. ¡Sigue! ¡Cumbia Norteña! ¡Para el Chino! Con tu grupo, Santa Fe. arriba. Vamos a hacer las palmas, a ver. Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas. Arriba las palmitas, arriba. Ey, vos, dime, dime, dime cómo fue. Para vos, Romy y Flor. Dime cómo fue, dime qué pasó. Ahora tú me dejas sin rencor y no recuerdas quién te enseñó lo que es el amor. Ahora yo te digo, vete de mi lado. No quiero más escuchar. Tú lo que hiciste, tú me engañaste. No me busques más. ¿Cómo dices? Muchísimas gracias a toda la gente de Escombros. Vamos a seguir haciendo sorteo. Lo queremos invitar al amigo El Colo, por favor, al escenario, Colo. Al amigo Daniel, también el animador de Escombros, por favor, acá al escenario. Peri Maestro, se viene algo exclusivo. Queremos presentar, queremos promocionar nuestro último material en vivo para la gente de Escombros. Vamos a hacer 6 temas en vivo para Salta, Jujuy y todo el norte. Aquí está Víctor, Cristian, Joaquín, Eduardo. Acá está el maestro de los maestros, Pablo también, Daniel y Gastón. En vivo, continuamos con la presentación en los 6 años de Gastón. Gastón y su grupo. Se escucha nada. Gastón y su grupo. Gastón y su grupo. Gastón y su grupo. Santa Fe. Hola, sí. Maestro, apagame las luces, por favor. Para la gente de Villa Cristina, un saludo grande para el amigo Tomate, dice. Vamos a continuar. Hola, sí. Todo listo. Vamos, Gastón y su grupo, Santa Fe. Escuchar cuando este fuego me desvela, no despiertes solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo dice? ¿Cómo recuperar tu corazón? ¿Cómo aceptar? Ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo dice? Qué mal, qué mal. Y se pone cada vez peor. Otra vez. Qué mal, qué mal. ¿Por qué no puedo hablarte? Temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. escuchar. Cuando este fuego me desvela, lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, si ya no hay forma de pedir perdón. Así, así, así me gusta a mí. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Santa Fe! Para mi amor, donde quiera que quiera. ¡Los aplausos! Muchísimas gracias, promocionando el nuevo disco de Gastón y su grupo Santa Fe. Vamos. Seguimos. A continuar, vamos. Continuamos con más Gastón y su grupo Santa Fe. Para las leonas, simplemente el romántico del norte, Gastón. Que de fondo te molesta, yo sé que te mira tanto, que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Que están bailando, vamos a continuar con más música presentando nuestro quinto material de Gastón y Grupo Santa Fe. El tema que si vienes aquí se lo vas a dedicar, Lalín. Para Lorena, Andrea, las cuervas de Sarabia, dice, ¿cómo es, Lalín? Listo, después continuamos con los otros muchachos. Vamos a continuar, para vos Claudia, entonces lo nuevo de Gastón y el Grupo Santa Fe, ¡vamos! Cosas de la vida, nada más. Aquellas que suceden sin pensar, tan simples que parecen nada, a veces duelen. que mi suerte nunca, nunca cambiará. Quizá soy ya tan lejos y no sé qué ha sido de mis noches sin tu amor. Sé que estás sola y que me nombras en mis sueños como yo a ti. Y que despierta me han contado que tú estás nombrándome. Nombrándome, porque recuerdas tantas cosas, tanto amor, porque quizás estés tan sola como yo, y a pesar de ya no vernos, siempre estás nombrándome. Para los audaces de Villa Juanita, Loma y Limache. ¡Sigue! Quizás soy ya tan lejos y no sé qué ha sido de mis noches sin tu amor. Sé que estás sola y que me nombras en tus sueños como yo a ti. Y que despierta me han contado que tú estás nombrándome. Siempre estás nombrándome, nombrándome, porque recuerdas tantas cosas, tanto amor, porque quizás estés tan sola como yo, porque a pesar de ya no verlo, siempre estás. A pesar de la distancia y el tiempo, yo sé que cuando estás con tus amigas, tú siempre estás nombrándome. ¡Mujeres! ¡Y el grito de ustedes! Muchas gracias. ¿Qué se viene, Daniel? Saluditos para la Villa Juanita, Loma Limache. Para los audaces, para los boinas de parte de Lorian, un saludo muy especial. Para Fabiana, que nos está escuchando por radio, muchísimas gracias. Tenemos saludos para Los Ángeles, para Apo Mojarra, Conjei, Cabeza, El Negro, Cuco, Petete, Topo, Huesito. Para el amigo Pichi, que está acá con nosotros, un saludo bien grande. Vamos a continuar entonces, más música. Las manos bien arriba haciendo palmas, a ver. Creo que este tema lo conocen. Dice así. Para vos, Chupito. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, amor! Exclusivo. Dice así de esta manera, vamos. Éxitos tras éxitos. Siempre invitado, permite ganado. Santa Fe. Amigo, amor, dejar tu nombre escrito en un poema para llevarte a quien. Pensamiento, eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo. Mi amante fiel, que da su amor. Con pasión.

chau, chau, chau. Hola, sí. Bueno, fuerte los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Bien fuerte para Gastón. Fuerte, fuerte los aplausos. ¿Dónde están? Todas las chicas, los diferentes fans que se han llegado en esta jornada realmente maravillosa. Para el popular Arturo de Sonido le mandamos un fuerte abrazo para Jacinto, para Peco y los Changos Rosario. Un temita más, ¿le parece bien? Y como dicen las chicas, te queremos, te queremos. Para el amigo Gastón, un amigazo en esta jornada realmente espectacular. ¿Dónde están las chicas que se quieren ir con Gastón esta noche? Y la que grite más fuerte se va con Gastón, a ver. Gracias por el apoyo de siempre a estos muchachos que, como siempre, con esta muy buena onda, se llegan para regalarnos lo mejor de la música. Así estamos regalando lo mejor para todas las chicas, un lindo recuerdo de la mano de Gastón aquí en Escombros Forever. El sexto aniversario y nosotros cerrando esta noche realmente espectacular con un tema muy, pero muy bonito, Gastón. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Gracias, Chino. Gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos con esto. ¿Qué dice? Así, vamos. Chiquita bonita, junto a mí. A veces me sueño y luego despierto y no es así. ¿Cómo dice? Más fuerte, vamos. Por supuesto, y será junto a todos los chicos y las chicas para compartir.